Emanuel Noy, para cantar este tema. Y dice así. La mano ahí dice, háblame de ti. Qué bien que canta.